Francisco Javier Chichoprecio es músico saxofonista de Mendoza, Argentina. Fue miembro de Agua Loca, banda de hard rock y pop nacida en el año 1987. Luego le siguieron Black Jack, La Farmacia, Rojo Carmesí, Leones Urbanos, Bar Imperio, Bendita Úrsula, Sapo Blues, Inflamable, Los Miller Jazz, La Blues Combo, La Salida, Huellas Nuevas, Pasaje 49 y Aurelius Band, entre otras. Hoy Francisco Chichoprecio se encuentra en el estudio de la radio. Bienvenido a Tal Como Soy. Buenos días, buen día. Viniste con un amigo. Con un amigo. Muy conocido también, con Juanse. Bienvenido, Juanse. Chicha, hablemos de tus comienzos. Sí, ¿qué querés saber? El origen. El origen. El origen. El Big Band. El Big Band del saxo. No, bueno, todo pasó de chiquito. Siempre me sentí atracción por la música, porque mi viejo era músico. Muy buen músico, mi viejo. Pero uno al comienzo quería tocar la batería. Y mi papá, bueno, me empezó a inculcar un instrumento de viento, porque él era. Tocaba clarinete, saxo. Preséntelo, por favor, al viejo Precio. Al viejo Precio. No, mi viejo, el Chicho Precio. Ese, el verdadero. El verdadero Chicho Precio. Y bueno, entonces él me puso el clarinete por primera vez en las manos. Su viejo músico, entiendo, entonces. Sí, sí. Nómbreme alguna banda, por favor, así la gente que nos está escuchando. Algo que es su viejo. Carnaval es seguro. Seguro, Carnaval. Carnaval es seguro. Bandas de Foxtrot, todo eso, de esa época. Mi viejo era un tipo muy grande, ya fallecido hace como 20 años. O sea que vendría siendo lo que le entregó a estos viejos músicos que eran el padre de papá Fimiani, claro. De la onda de Fimiani, de la onda de swing, del viejo todo swing. Todo eso. Bueno, ya él me puso el clarinete, yo estaba medio desconforme, no me gustaba mucho el clarinete. No le encontraba que me enganchara con algo, no lo veía para hacer música como lo que yo quería, que era andar por ahí tocando. Y tenía en mi casa un saxo que yo no sabía, había un saxo escondido en un placar. En una de las vacaciones que no estaban, como todo pibe, me quedé en mi casa solo y empecé a revolver todo. Hasta que encontré el saxo. Y claro, cuando llegaron mis viejos, yo estaba tocando el saxo. Y mi viejo, no, yo no quería agarrar esto porque me vas a abandonar el clarinete, qué sé yo. Y así fue, mira, me quedé pegado con el saxo y el saxo y el saxo. Hasta que, bueno, pero tocaba ahí en mi casa y hasta que pasaron Flavio Gloss y... No, el Flavio Aranda, que era vecino mío, que era el integrante de Agua Loca. Entonces, y él sentía que yo tocaba. Entonces me invitó al grupo. Y ahí empecé con Agua Loca. Pero, mira, con el pastor no comienzo. Y después, bueno, ya me empecé a... Mi hijo me empezó a mandar a distintos profesores. Y a lo último, bueno, terminé con el Pablo Kusserman. Estudiando. No es Pop. No es Pop. La verdad que no. Y después tuve la suerte de formar parte de algunas formaciones que él hizo. El ensamble de saxo que hacíamos todo Piazzolla. También era medio un tema en esa época, no habían muchos saxos barítonos y yo toco el saxo barítono y bueno, entonces tuve mucha suerte también en eso, en entrar en distintas formaciones tocando el saxo barítono que es uno de los más graves de los saxos que hay. Y bueno, así empecé a tocar con el Pablo, con éramos compañeros con el Walter Cassiani. Estudiábamos juntos y bueno, después ya empezaron a pasar otros grupos, ya uno empieza a conocer otros músicos y ya a uno lo empiezan a invitar de acá, de allá y bueno, vas conociendo gente. Pero sí, y bueno, y gracias a mi viejo, bueno, pues yo le agradezco a él todo. Lo que más sé de música y todo eso se lo debo a él. ¡Qué grande el viejo! El original, el viejo, original. El Chicho Precio. Y sí. Qué grande, ¿eh? Le voy a hacer una pregunta al respecto. ¿Por qué todas las bandas lo quieren al Chicho Precio? Porque no les cobra. Es barato. Eso le iba a decir. No, ¿tiene precio el Chicho? Es barato. No, lo que hago lo hago de corazón. No me es tanto lo que me gusta el tocar y compartir más que nada. Y para mí es una frase de esta, no, pero un cable a tierra. Y donde pueda tocar, estoy feliz. Disfruto mucho, disfruto muchísimo. Entonces, por ahí me encuentro con otro y me dicen, pero no toques ahí o allá o acá. No. Siempre les digo a todos con los que voy a tocar, no me interesa tanto el nivel musical, sino el nivel humano, para que uno pueda estar bien, tranquilo, cómodo, para disfrutar. La verdad que no tengo precio, nunca me puse a pensar... En el apellido. Muy bien. Que fue por un error, pero bueno. Usted hace... Tiene Cinda Miranda, le voy a hacer un comentario. Comparte algo conmigo, el Chicho. Ah, ¿sí? ¿Qué sí, comparte? Que él se dedica a la música, yo me dedico a plomear, plomo de muchísimas bandas, y usted sabe que compartimos eso, no cobramos lo que tendríamos que, ni para analgésico de la cintura. No, lo tenemos como un cable a tierra, es un gran momento para compartir con grandes amigos, y los que no son amigos se hacen en ese momento. Sí. Porque usted no sabe qué lindo que es ser invisible. Cuando usted está arriba del escenario y lo está operando un gran iluminador y le mete luz y usted brilla esa noche, yo le escapo a las luces. A mí me encanta que el músico se luzca y lo asisto y le llevo cosas y lo tengo mimado esa noche. Porque eso es lindo. Esa es la noche del músico. Y el que nació para invisible tiene que estar. Es invisible para el ojo común, pero para los que estamos allá arriba sabemos de que uno, claro, uno sabe que está brillando o que intenta brillar, pero gracias al sonido, a las luces, a un escenario, a la atención que uno tiene. Como hay veces, bueno, no siempre tocan buenos sonidos ni nada, pero sí, uno lo nota cuando uno está bien atendido o por lo menos lo básico para un músico para sentirse bien. Y creo que pasa por ahí, por la atención, porque a uno lo, no sé si que lo mimen, pero por lo menos la atención por lo único, por lo que uno está haciendo, nada más. Pero sí, no, por ahí para los músicos sí brillan todos los que están atrás. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día Luis, sí. Saludale, está el Chicho ya, Precio. Ya salís, esperá, ya salís. Muchas gracias. Sábado 28 de octubre y ya prácticamente tenemos el 2017 adentro. Lo tenemos adentro. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien. Quiero saludar al señor Chicho Precio. Quiero mandarte un abrazo grande. Hacerlo público porque siempre te saludo por el Facebook. Pero quiero hacer público mi admiración. Admiro a muchos músicos del rock mendocino. Pero bueno, el Chicho tuve la oportunidad de ver sus comienzos allá cuando se juntaba con el Topeca, y yo andaba con el Juancito Barahona, colgaba un bajo negro de mis espaldas, y estos tipos que ya sabían siempre nos daban algún consejo. Chicho, un abrazote grande y es un gusto que finalmente hayas aceptado estar acá en el programa y que puedas contar muchas cosas lindas. Dentro de un ratito vuelvo con una noticia muy, muy triste. Le vamos a poner el título de triste. Dentro de un ratito, paso con ustedes. Si tu mañana se tiñe de rock, es porque estás escuchando Tal Como Soy. Y si recién encendiste la radio, te cuento que nos está acompañando en el estudio Chicho Precio, con su amigo Juancy Moreno. Chicho, acabas de escuchar a Luis Fietanesi. Sí. ¿Tenés algo para responderle? La verdad que trae un montonazo de recuerdos, ¿no? Todo lo que dice de esa época. La verdad que sí, Luisito siempre, bueno, siempre me está comentando cosas y la verdad que insistía mucho en que viniera acá. Eso sí que son mismos. Por ejemplo, ese siempre está muy presente. Y la verdad que, bueno, recordar toda esa época del Topeka, de todo lo que era eso, el Juancito Barahona, todo eso. Miércoles, si habremos andado caminando con los instrumentos colgados. La verdad que sí, pero linda época, la verdad que sí. Toda esa gente son excelentes músicos, músicos de corazón. Topeka, toda esa camada de músicos, Sergio Ruiz, en todos de esa época, Agua Loca, Blackjack, estábamos juntos siempre con lo que era en esa época La Montaña, todos esos grupos de acá de Mendoza. Y siempre andábamos haciendo ruido por ahí. Entonces los pocos grupos, porque no éramos tanto como ahora hay millones de grupos. Bueno, los pocos nos conocíamos y todo, y por ahí nos encontramos en algunos recitales que hacíamos, pero eran más a pulmón. No habían tantos equipos, tanto eso, era nada más que los equipos de guitarra nomás. En el escenario sonaba lo que uno tenía. Claro. Y los volúmenes al mango. Claro. Bueno, sí, la época de lo mismo, de los alfajores, de toda esa época, Agua Loca, era de ahí. Claro, pues yo venía, había probado en una formación que se llamaba Video Amsterdam, que después pasó a ser. Bueno, que terminaron siendo el Cobol, los Perfectos Idiotas y todo eso. Había probado, fui un par de ensayos, ¿no? Así que venimos de esa época. Pero sí, el Luis siempre está muy presente. ¿Cómo lo atrapó al Chicho Precio el ska? Porque venía, el ska venía arrimando, empujando. Y son grupos que utilizan mucho un saxo. Y un saxo es la característica de los que vos tocás. Sí, lo que pasa es que no es que a uno lo atrapa. A mí me gusta, yo soy músico, y si me preguntan qué músico soy, nunca me encasillo en el rockero, en el blusero, en el folclorista, no, tanguero. Para mí la música es toda, y en todas las músicas encuentro algo lindo, que me atrae, que disfruto. Entonces, y también es un desafío para mí, ir cambiando de estilos y ir viendo qué es lo que yo puedo aportar. Pero sí, me gusta todo. Y parece que lo que me estoy poniendo más viejo, también estoy prestando más atención ahora a las letras y todo eso. Entonces por ahí me enrosco escuchando temas que digo, no, esto no escucharía ni ahí en otras épocas. Pero sí, escucho ahora de todo un poco y me gusta. Así también he pasado por, también hice tango, he hecho, no sé, folclore. Mucho folclore, estuve 2 años en Cosquín con el Flaco Patiño. Así que, y bueno, y así uno lo va haciendo. Y se va como metiendo en el lenguaje de cada uno de esos estilos. Y eso está bueno, a mí me encanta. Y bueno, por ahí sale, por ahí no sale. Yo siempre digo también de que soy medio como que me tiro siempre a la pileta, porque a donde voy. Por ahí no voy sin. O sea, me sale de improviso y me dicen, Chicho, querés venir a tocar, y bueno, ¿y qué vamos a tocar? Y no sé, vos venite, que tenemos temas, y bueno. Entonces yo voy y hago. Y por ahí me sorprendo, digo, qué bonito, me gustó. Y por ahí digo, no, un desastre. Chicho, ¿querés tocar? Porque bueno, ya vamos a tocar. No, ya. Bueno. ¿Y sabes qué pasa? Que yo la torturo a la Cinda Miranda con el saxofonista de Tina Turner. Entonces, le digo, mirá qué bien que toque. Y ella me vuelve a decir, ponelo de nuevo. Pasa que es un grandote, musculoso, torneado, y toca en cuero, con unos tiradores, ¿sí? Y la Tina Turner se le refriega, bueno, como toro contra el poste. Entonces. Bueno, ahí voy muerto. Ella, ella lo quiere escuchar. Ahí voy muerta, ahí no tengo. Pero ella se va a imaginar. Ella se va a imaginar, ah, seguramente. Vamos a buscar a ver qué. Ya se puede decir. Tiene una base en blues. ¿Un bucecito? ¿Quiere, compadre? Ajá. A ver qué sale. ¿Me das un segundo? Sí. Le damos la bienvenida al fotógrafo del rock, el Ángel Castro, que seguramente anoche habrá estado plomeando alguna alguna banda. ¿Qué banda estuvo anoche? Sábanas Blancas. Sábanas Blancas. Sábanas Blancas, y me dijeron que estuvo con Comensales. Sí, y Platino Pegado. Y Platino Pegado. Y de alpargata. Lo que acabamos de escuchar. Una zapada. Luz para, salió ya, una improvisación. Luz para UTN. Sí, luz para el blues de la UTN, qué bueno. Qué bueno. Contanos, Chicho, ¿en qué festivales tocaste? Festivales. Toqué en el del Melón y la Sandía, cuando hacía folclore. Tuve la suerte de compartir el escenario con Horacio Guaraní, con un grupo que se llamaba Signo. Después tuve la suerte, bueno, el festival, bueno, Le Canta al País, que fui un par de veces con Bocas de Pez. Mendorrock, esto va. Mendorrock, sí, bueno, eso. Alicante. Ah, también. Y en el Festival de Blues de la Alameda. Ah, el Festival de Blues de la Alameda. En el sexto Festival de Blues de Pergamino, con los Sapos Blues. Sí, no me acuerdo bien. Otro festival. Eso, por no anotar, ¿viste? Sí, no, yo tengo una memoria. Pero sí, he tocado en algunos festivales. Actualmente, ¿de qué banda sos miembro? En el presente. Porque yo nombré muchas por las que pasaste. Sí, son bandas que ya ni existen algunas. Muchas de esas ya no están. No, actualmente yo toco con Leones Urbanos, que es una banda de blues, de rock, que nos dedicamos más a hacer cover de blues, que sea como la Mississippi, Memphis, todo eso. Bueno, andábamos tocando por todos lados, los casinos, qué sé yo. Y después es casi la misma formación, pero se llama Bar Imperio, y hacemos tributo a Miguel Mateo. También esa banda es nueva, bueno, está funcionando y ya creo, bueno, por los problemas que ha tenido el cantante últimamente, que es el mismo cantante de La Coña. Bueno, y ya pienso que ahora ya va a empezar a funcionar. Después... ¿Sos músico invitado de muchas bandas? Sí, de las demás voy, sí. Y me invitan. Por ejemplo, yo formé parte de la Mendoza Big Band, formación grande. De acá de Mendoza, y bueno, y resulta que bueno, yo me fui por falta de tiempo y qué sé yo, hace como, no sé, como 2 o 3 años me fui. Y bueno, y anoche justamente el maestro me llama por teléfono y me dice, mira, Chicho, mañana tienen que grabar hoy día, qué sé yo, y bueno, se les había pinchado el saxo barítono, no sé. Entonces, bueno, así que ahí nomás a las 9:30, a las 10:00 buscando el instrumento, qué sé yo, y a las 11 empezaron a ensayar ahí. y para esta tarde tocar con ellos. Sí, me invitan de muchas bandas. Una suerte, porque ya te digo, uno va conociendo. Porque de una banda capaz que me conocen dos, y ya conozco a los otros músicos, y así se empieza a hacer. Claro, el boca a boca también. Todo. Sí. Y después los pibes, bueno, como saben que me prendo y todo. Y otra de las cosas que uno, de donde le van saliendo muchos toques, así, muchas invitaciones, son de la Zapada. Entonces, bueno, qué sé yo, por ejemplo, el jueves estuve en la Zapada de Jazz que hicieron ahí en Pararte. Uh-huh. Bueno, los cuatro jueves, en algún ciclo que hacían de jazz. Sí. Bueno, y los cuatro jueves he estado tocando ahí, y de ahí, bueno, el jueves por medio que hacen unas Zapadas de Jazz, ya en sesión ahí de que las hace Leandro Pérez. Sí. Que hacíamos mucho, y yo con él, bueno, teníamos la formación fija donde hacíamos la Zapada, como banda fija de la Zapada, era el Leandro Pérez, el Rodrigo Herrera. Entonces, después yo ya no, porque por ahí uno está más viejo, y los domingos costaba después al otro día. A vos te gusta mucho tocar el saxo, porque yo he leído hace poco un post tuyo, ¿no?, en tu Facebook. ¿Dónde se toca hoy? Como que estabas desesperado por tocar. Y claro, me causó mucha gracia, sí. Te empezaron a escribir todos. Claro, lo que pasa es que por ahí me empiezan a decir, venite que estamos por tocar. Claro. Pero sí, no, me encanta. Lo que pasa es que, bueno, antes tenía otro más... era más seguido, más que tocaba. Porque tenía fui 14 años el músico de Bendita Úrsula. Claro. Bendita Úrsula era una banda que hace tributo a Los Redondos. Uh-huh. Y bueno, y era tocar por todos lados. Y bueno, pero bueno, ya hace un año que no estoy con los Benditos. Pero sí, era algo que era más seguido tocar. Pero ahora, bueno, ahora espero cuando me inviten. Permítame, si no me anda. Sí, si tuvieras que improvisar y conquistar a alguien, una melodía improvisada como para bajar bombacha. Así, de esas bien arrumaqueras que podés tocar con el bajo. ¿Qué improvisarías? ¿En quién te inspirarías? Y uno siempre tiene un amor que está dando vuelta. Está dando vuelta, quiere recuperar, siempre. Entonces dice, le voy a tocar esto. Esto viene especial para desabrochar botones. Que nos deje con la intriga. Nos va a dejar con la intriga y en el próximo bloque nos va a hacer algo romanticón. Para los romanticones de la mañana que se están levantando y están tomando un rico mate cocido. Váyala mirando a la patrona, si la tiene cerquita, y váyale arrimándole el bochín. Porque en el próximo bloque, el Chicho te pone la música y vas a ver cómo te volvés a enamorar. Y si no, agarrá lo que tengas a mano, ¿eh? Acá no discriminamos. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy, tal como soy. Seguir en pie. Ante todo. Y bendecir a los amigos. Y a los que no también. Un trago para ver mejor. Si no puedo por un trago. los pies, mi boca es un desierto. Él quería tocar la batería, pero empezó con el clarinete y después le siguió el saxo barítono. Y ahora nos va a tocar algo para que todos nos pongamos muy románticos. Ah, claro. Con todos ustedes, Chicho Precio, acompañado por Juan C. Moreno. Sí, en exclusiva. Dale, Chicho, dale. Porque todos los que llegaron tarde anoche se han levantado con la patrona enojada. ¿A qué hora llegaste? ¿Viniste con olor a alcohol? Esa no es mi ropa interior que tenés en los bolsillos. Entonces hay que volver a hacer la amistad mañanera. ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? Usted cuente a partir de ahora. 9 meses. Está naciendo una criatura. ¿Gracias a quién? Claro, al Chicho. Al Chicho. Cinta Miranda. El plan procrear de la música. Muy bien, Juan, Estuvo ahí. Estuvo acertado, Juan. Chicho. Sí. Me contabas ayer que grabaste y tocaste discos. He hecho varias. Uh-huh. Grabaciones cuando me lo han pedido también, sí. De músico invitado. Con tanto, no me acuerdo ahora. Los más importantes son los que vas a recordar. A José Luis Miralles. Sí, grabé un par de temas con él que me pidió. Y ¿qué otro? Bueno, con Agua Loca creo que también grabé. Sí, grabamos. Black Jack, bueno, varias bandas con Bendita Úrsula, grabamos un montonazo. Bendita Úrsula, en este grupo de que hace los covers de Los Redondos, pero también tiene una banda a la par que tiene temas propios, se llama Mr. Bomb. Bueno, con varias bandas, ahora no me acuerdo. Ah, sí, formé parte de la sección de viento también, digo, se le grabó a Los Alfajores cuando grabaron el disco, uno de los discos de Los Alfajores. Ahí pertenecí a la sección de viento, que era el Pablo Cuso, el Walter Cassiani, Jean Paul. Y bueno, y también, bueno, para, claro, fue para Los Alfajores y para la Frankie Malibu, me parece que se llamaba la banda. No, con varios, y por ahí no me acuerdo, solo para Entendidos, también una banda, después, bueno, con Huellas Nuevas, haciendo folclore. Sí, Los Aurelios también. Claro. con Steve Morse. Steve Morse. No, con varias bandas, pero no puedo. ¿Se puede vivir de la música? Sería lindo. Sería, creo que lo ideal. Que se cotizara más el músico, o sea, que realmente le pagaran por lo que es una profesión. A veces uno, cuando le dicen, mi boca, sí, soy músico, bueno, pero ¿y qué, de qué trabajás, de qué esto? Y sí, tiene razón, porque la verdad que el músico está muy mal pago. También es, me parece, por tanta competencia y que los mismos músicos, los que tal vez no la entienden, también se vienen regalando. Entonces, por ahí yo los entiendo, hay músicos que son muy buenos y bueno, y piden, dicen un precio y bueno, y vienen por ahí 20 más, bajándose y hasta el último pagan lo que pagan. Terminan todo gratis. Claro, y lo otro que bueno, que no hay una movida tan que se mueva un ambiente donde la gente vaya y que le guste mucho los espectáculos y que le guste la música en vivo y todo eso. Entonces, primero que no hay lugares ya así para hacer eso, y segundo que por ahí la gente de acá es muy como que no está muy dispuesta a eso, a ir y empezar a ver otros grupos, otras. La movida cultural que hay acá realmente en Mendoza, la movida de músicos, ¿no? Creo que eso está medio flojo acá. Entonces creo que vivir de la música por ahí, si no tenemos un público que sí, que le apueste y que pueda ir y escuchar y que no, y que también, bueno, influye mucho la parte económica, pero bueno, que no le influya ir y pagar una entrada. ¿Para qué? Porque eso es lo que gana el músico. Si se pudiera hacer el combo completo y decir, bueno, no, hay lugares y lugares, ¿no? Si yo tengo un evento, bueno, sí, a ver, te va a salir tanto. Bueno. Ahora, cuando uno está tocando y está promocionando su banda y su música y todo eso, y tiene que ir a tocar, entonces, y bueno, por ahí van 5. Y bueno, hay que tocar para esos 5. El músico, por otro lado, tiene gastos de instrumentos, de movilidad, qué ensayos. Entonces, por ahí estaría bueno el apoyo más de la gente. Que se prendieran más en eso. Creo que es porque no les ha agarrado todavía el gustito. Porque hay un abanico gigante de posibilidades. No digo de rock nada más, pero hay de todo. Entonces, la gente es la que se pierde. Por ahí, capaz que prefieren, no sé, un sábado y se quedan en la casa y podrían hacer otra actividad. Sí. Hola, Luis. Dale, sí, enseguida salís. Bueno, ¿ya? Bueno. Una vez más, muchas gracias. Bueno, como decían en mi entrada anterior, una noticia triste en el mundo de la música. No se ha muerto nadie. No. Hay mucha preocupación, y escuchen bien, por la salud de Brian May, el guitarrista de Queen. Hay mucha preocupación. El guitarrista se va a alejar de los escenarios por un tiempo porque tiene una orden médica, y esto no es juego, ¿eh? A través de un comunicado, el músico anunció la cancelación de su gira como solista. Nunca leo las noticias, pero voy a leer el comunicado. Según la información publicada en su sitio web oficial, May atraviesa una enfermedad persistente. Reitero, una enfermedad persistente que no quieren dar a conocer cuál es, que lo obliga a permanecer alejado de los escenarios. Esta es una decisión que al final se ha convertido en inevitable. Me las arreglé para completar las últimas fechas de Queen y Adam Lambert en Asia, pero he estado luchando con una enfermedad persistente que está destruyendo mi energía y mi voluntad, declaró el músico en un comunicado oficial. Me han advertido que debo sanarme en vez de arriesgarme y caer en medio de mi trabajo, lo que sería una verdadera tragedia. Así que vamos a estar muy atentos también a Brian May, para que todo esto sea solo un susto, que mejore y tengamos a Brian May por mucho, mucho tiempo más. Le veo la cara de preocupación a Armandito porque es, sé que es uno de sus guitarristas favoritos, pero bueno, a cuidarse mucho. Paso con ustedes, chicos, y dentro de un ratito siempre hago alguna intervención con alguna noticia en cuanto al mundo internacional. ¿Quién dice por ahí en cuanto al rock menduco o rock nacional también? Gracias, paso con ustedes. Solo personas auténticas, solo músicos de rock mendocino en Tal Como Soy. Soy auténtico, sí, no, yo me agarro. Yo me agarro con los que no quieren pagar la entrada. Estábamos hablando con el Chicho Precio. ¿Por qué la gente se resiste a pagar una entrada cuando la cerveza está a 80 mangos? ¿Por qué? ¿Por qué le da más valor a la porción de pizza que a la melodía, que a la inspiración, que a la poesía que ha tenido el músico? Y no se conmueve, porque bien podemos alimentar el estómago, pero también tenemos que tener el alimento del alma, el alimento de la memoria, y irnos a casa diciendo qué buena letra, qué buenos músicos, me hicieron llorar. Adelante, Cinda, Miranda. Tu agenda, Chicho, ¿cómo mi está? Agenda. Y mi agenda es variada, porque no, ya te digo, como... Es que suena el teléfono y que me dicen, Chicho, claro, ¿querés tocar? En el momento te avisan. Claro, lo fijo es, sí, bueno, con Bar Imperio y Los Leones. Uh-huh. Y ahora próximamente. Y próximamente esta tarde, bueno, con la Mendoza habitual. Uh-huh. Y no, hoy día no, otra cosa no tengo. Y después ya creo que la semana que viene sí, tengo un par de fechas más con otros grupos. Tengo que ir viendo. Y de ahí ya empieza todo el lío, porque... no es solamente eso, sino que te dicen, bueno, querés venirte un par de ensayos antes, entonces ese par de ensayos no sabes cuándo, si es el lunes, el martes, el miércoles. Entonces empieza a jugar y es una semana de loco que uno va y viene para cualquier lado. Y con distintos horarios y en distintos lugares. Entonces uno espera que se vayan acomodando las cosas ahí en el momento. Sí, la semana anterior sí fue bastante... apretadita, toqué con la salida, bueno, en N8 y el día anterior había tocado en la biblioteca de ahí de la municipalidad de Godoy Cruz. Uh-huh. En el auditorio. Mediateca. Claro, Mediateca. Y bueno, y ahí haciendo tas con se me fue el nombre de la chica esta. Y bueno, y así uno anda para arriba y para abajo. Hoy viniste con Juanci. Hoy día vine con, porque como me decían ustedes que tenía que tocar, y yo solo. No, te dije que no era obligación, pero que me tenías que avisar porque yo así lo incluyo en el guión que le entrego luego al operador técnico. No, está bien. Y yo como me decían, bueno, ¿cómo no? Y bueno, algo, tocar un poquitito. Entonces, justo me ponen un comentario, que sí, que este, y otro, y se me ocurrió, y digo, che, Juanci. ¿Qué le dijiste? Tenés que hacer. Juanci, mañana te convertís en héroe. ¿Qué tenés que hacer el sábado a las 9 de la mañana? Pero ustedes ya han tocado juntos tras veces. Sí, mucho más. Porque se nota, aparte. Sí, hacía un montón que no. Hace mucho que no nos juntábamos a tocar. Que no nos juntábamos a tocar. Yo puedo decir una cosita, sí, sobre el Chicho, que es el homenajeado acá en esta, sí, situación. Sí. Yo conocí al Chicho, no sé, principio del 2000 fue, ¿no? Sí. Yo era muy jovencito, estaba recién iniciándome en la música, en empezar a tocar, y a mí la verdad que en su momento me volví loco cuando lo escuché al Chicho. Nunca había tenido la posibilidad de escuchar un viento tan de cerca y compartir ensayos y compartir un grupo musical y esas situaciones, y la verdad que es la misma persona que conocí en aquel momento, él sigue siendo ahora, es un tipo muy, muy serio y muy comprometido con lo que hace. Es verdad que le gusta tocar de cariño, ¿sí? Muchos músicos entonces saben que lo invitan al Chicho media hora antes de tocar y él aparece y toca y se va a su casa y disfruta de eso, así que es un gran aporte que tenemos en la cultura mendocina, que haya músicos como el Chicho, que hay bastante, gracias a Dios, que se suman así a regalar arte por las noches o por los escenarios de esta provincia, que por ahí tantas veces hace el pulgar para abajo, ¿no? En muchas, claro, actividades, así que eso es importante. Un capo el Chicho. No, casi lo hiciste lagrimear. Sí. Por favor. ¿Querés que te haga llorar? No. Yo creo que no, o sea, no es que... Yo una vez se lo decía al Topeka, ¿no? Y entonces le decía, mirá, Topeka, vos cuando vos... porque es como me encantaría que hubiese llegado a, no sé, un montón, porque el Topeka es un personaje acá de Mendoza divino. Y le decía, vos cuando seas famoso, vos tenés la posibilidad de buscarte saxofonista. Muy buenos, qué sé yo, si yo, con nada, compadre. Entonces, me decía no. Y eso también me lo contestó el tango. Yo toqué con la Blues Combo también un par de veces. Entonces le decía, vos también, cuando seas famoso, vos te vas a buscar otro saxofonista, si a mí no. Entonces, coincidían en algo, me decían, yo no sé si sos bueno, hermano. Yo creo que no soy bueno, ¿no? Lo único que sé que tengo de bueno es que, como me decían, vos te encendés. Entonces yo sé que yo cuando estoy arriba del escenario me vuelvo loco. Entonces ahí se me pierdo todo, la vergüenza, pierdo todo. Y creo que es eso lo que funciona en mi caso. No es que sea un virtuoso ni yo no me considero ningún virtuoso. Trato de hacer lo mejor y dentro de todo, bueno, lo que uno... para lo que uno se preparó o lo que estudié, creo que no está fuera del alcance de ninguno de los otros músicos que tenemos acá. Entonces creo que no pasa por ser virtuoso, creo que lo que hago lo hago de corazón, nada más. Y siempre uno tiene una... A ver, cuando yo... la música ha sido todo para mí, cuando me he descargado siempre en mis momentos malos o en mis momentos buenos, todo se refleja en el instrumento, ¿no? Entonces yo cuando, tal vez, fueron las pérdidas de mi viejo y a los dos días estaba tocando arriba en el escenario y eran distintos toques y uno los sentía de otra forma y todo eso, y no era más que todo un agasajo y no faltarle el respeto a lo que estaba sintiendo, a mi hermano. Como en estos momentos, qué sé yo, uno siempre tiene cosas, ¿no? Los hijos, los sentimientos que están por ahí bloqueados, ¿no? Que uno tiene en su corazón y bueno, por ahí tiene dueño ese corazón, ¿no? Entonces, y todo el mejunje que ya sabemos lo que es toda la vida de cada uno, ¿no? Que son... que la vida es así, ¿no? Uno se basa de amor, creo, la vida. Y eso es lo bonito. Y bueno, a mí me encanta eso, amar, si es correspondido mejor, claro. Si es correspondido mejor, si no, bueno, uno hace todo lo que está al alcance. Y entregarse, yo me entrego a todo, y lo más importante es que lo disfruto, eso me encanta. Cuando te ves en un video... No, no me gusta. Eso te quería decir. ¿Cómo haces el espejo? ¿Cómo haces el espejo? Te criticás, decís, uy, la pifié. Uy, che, me tendría que haber. ¿Siempre sos autocrítico en los videos? Soy el peor. Soy el peor. No me gusta mi sonido, no me gusta nada. Critico todo de mí. Lo único que hago es lo que creo que trato de hacer lo mejor posible. Y mirarme no. Y enfrente del espejo no puedo, porque me veo, soy un recontra narigón y digo, no, mira. Oh, mira, yo también soy narigona. ¿Cuál es el problema? Entonces, nada, ya no sé los problemas. Y no me gusta mirarme, no, me siento raro. O sea, me por ahí me gusta mirarlo yo, de curioso, a ver qué es lo que hago, qué es lo que no hago. Por ahí tengo algunos tics que me van siempre marcando gente, ¿no? Soy el seguro, eso vas a ver cuando estoy haciendo algún solo o algo así, vas a ver la patita que pateo, no sé por qué, pero es automática la patita. Pero bueno, y cosas, viste, que uno va, se va viendo, no me gusta. No. Si alguien quiere ponerse en contacto con vos, 0800. Sí, ¿por qué no? No sé, por el Facebook. El número, qué sé yo, el teléfono, el email, no, el Facebook, el teléfono me anda circulando, una página en Facebook que dice chichotienesuprecio.com.ar, claro, sí. Y lo pueden contactar ahí. Después hay otra página que encontré, porque estuve haciendo los deberes, y dice chicho cuerpitodeldeseo.com. Sí, la más famosa es Despreciadas por Chicho. También esa página. Despreciadas. Lo estamos, hacemos un surfeo sobre este mar que tiene Facebook y hemos encontrado muchas páginas ocultas del Chicho Precio. Y ese otro mito, por ahí. Te contesté, vos sos el músico, qué bien, ¿no? Todas las mujeres que tendrás, no sé, creen de que si hubiese a tocar automáticamente las mujeres caen muertas. Yo creo que jamás, no soy de los. Yo me lo llevaría una serenata de saxo. Podríamos hacer una gran mariachi, ¿no? Y sí, estaría bueno, ¿eh? Una gran mariachi acá para Mendoza para alegrar las mesas de la Aristide y bueno, tenemos un saxo. Que mete ahí. Eso también lo hacía con el Juan Barahona. Ya lo hizo, no. No, el Juan Barahona, por ejemplo, un personaje también acá en Mendoza, un tipazo, ¿no? Entonces por ahí me decía, Chicho, haceme el aguante, qué sé yo, porque él también andaba a la gorra por todos lados. Entonces por ahí nos poníamos a caminar por la lista y tocando, y un saxo y el otro con un charango y una guitarra. Y andábamos tocando por todos lados, ¿sí? Caradura, en la Plaza Independencia. Y bueno, y le hacía el aguante porque él tenía que ganarse unos mangos y bueno. Gracias, Chicho. No, por ser tal y como sos. Sí. Gracias, Juansi, por acompañarlo al Chicho. Un placer. Ya más adelante te vamos a traer a vos. Bueno, ¿sabes? No. Sí. Cinda, ¿sabe qué? Estos dos son muy grandes amigos. ¿Sabe por qué? Porque uno se ríe y el otro se ríe. Y se miran y se ríen juntos. Son cómplices, más que amigos. Mira que pasan los años. Tengo buena relación, siempre tengo buena relación, Chicho. ¿Quieren mandar un saludo a alguien? A todos los que están escuchando. Amigos, a todos los que están escuchando, a los oyentes de la radio. Y sí. Ya. ¿Y vos, Juan, si vas a tocar algo esta semana con alguien? Este fin de semana no. Antier estuve tocando ahí en el Bustelo, en un par de congresos, haciendo música instrumental y... Y bueno, sí, tengo una agenda bastante complicada de ahora en más, así que justo este fin de semana no tengo actuaciones. Pero tengo varias cositas por delante, también, bueno, participo en varios proyectos y estoy como meta preparándome porque gané el concurso de pre-Cosquín como solista instrumental. Haciendo música folclórica arreglada para un bajo de 4 cuerdas. Así que bueno, en enero tengo el desafío de ir a competir al escenario mayor de Cosquín, donde ya he tenido la suerte de tocar con otras formaciones folclóricas dentro del marco del festival, pero me tiene un poquito ocupado y entretenido de subir al escenario solo con un bajo a hacer música folclórica, así como interesante. Está increíble. Sí, está buenísimo. Qué